AM te da la hora. 12 del mediodía con 2 minutos. En todo momento, refréscate con fruta que te da más. Agua pura Manradiza, Vitayus, Mamcola, Hidrátese, Cuache, Nutrigeli, Extintor y Agua Pura Saborizada. Productos de EM. EM, tradición, experiencia y calidad desde 1951. Sugerencias o pedidos al PBX 7824-0100. EM. Esto es lo que somos. Música y mucho más. 98.9 FM. Radio Más. Estamos llegando a las 12 del mediodía con 5 minutos. En este 30 de agosto queremos saludar a todas las personas que están cumpliendo años en esta fecha tan especial. Seguramente ya están preparando un rico almuerzo. Se me ocurre que un pepián, una carnita asada para festejar a esa persona especial. Si ustedes me andan escuchando y están cumpliendo años, pues muchas felicidades desde la cabina de La Más Galletuda. Les mandamos un fuerte abrazo y una sincera felicitación, que se la pasen muy bien. Quiero enviar un saludo especial para mi buena amiga Rosita, que está cumpliendo años por allá en la zona número 7. El saludo va de parte de su mamá, de su hermana y de sus sobrinas, que la quieren mucho, dice, y que desean que pase un feliz cumpleaños. Y es que ahí me mandaron el mensajito para que fuera sorpresa. Yo creo que sí, Rosita. Que Diosito te bendiga. Y es que cumplir años, saben ustedes que significa celebrar el aniversario del propio nacimiento, marcando el paso del tiempo, la reflexión sobre la vida vivida, el reconocimiento de logros, el reconocimiento de lecciones aprendidas también, y la bienvenida a nuevas oportunidades para poder crecer, para poder soñar, para poder avanzar y hacia esas metas futuras. Es una ocasión de verdad para poder honrar la vida, fortalecer las relaciones y sobre todo reconocer el propio proceso de madurez y desarrollo que nos presenta la vida. Así que pues mis felicitaciones para todas esas personas que cumplen años hoy, y también en especial para Rosita, que Dios te bendiga y que te siga regalando muchos años más de vida, para que puedas seguir al lado de tu familia, de tus sobrinas y de todos los que te aprecian en este momento. Y nos vamos con esta canción para seguir en ese proceso de felicitación. Que se la pasen bonito. Buenas tardes. Trajeron regalos, trajeron piñatas, pasteles, payasos que echan los chistes. Te digo antemano que sí me gustaron, pero un camarada me trajo tequila, cerveza y whisky. Se acabó la fiesta, pero no la nuestra. Agarré camino con mis amigos para dar la vuelta. Entramos a un antro, pisteamos un rato, y de ahí nos venimos en este baile a seguir la peda. Y ando borracho, perdido, jodido en la borrachera. Hoy en mi cumpleaños quiero celebrarme como quiera. Quiero andar bailando, brincando y en fin dándome botellas. Soy enamorado, soy un borracho y brindo por ellas. Y ando borracho, perdido, jodido en la borrachera. Hoy en mi cumpleaños quiero celebrarme como quiera. Quiero andar bailando, brincando y en fin dándome botellas. Soy enamorado, soy un borracho y brindo por ellas. Y para todos los que cumplen años, muchísimas felicidades para todos. De parte de sus amigos los Titanes de Durango. Y hay que festejarlo con puras borracheras. cumpleaños, trajeron regalos, trajeron piñatas, pasteles, payasos que echan los chistes. Te digo antemano que sí me gustaron, pero un camarada me trajo tequila, cerveza y whisky. Se acabó la fiesta, pero no la nuestra. Agarré camino con mis amigos para dar la vuelta. Entramos a un antro, pisteamos un rato, y de ahí nos venimos en este baile a seguir la peda. Y ando borracho, perdido, jodido en la borrachera. Hoy es mi cumpleaños y quiero celebrarme como quiera. Quiero andar bailando, brincando y empinándome botellas. Soy enamorado, soy un borracho y brindo por ellas. Y ando borracho, perdido, jodido en la borrachera. Hoy es mi cumpleaños y quiero celebrarme como quiera. Andar bailando, brincando y empinándome botellas. Soy enamorado, soy un borracho y brindo por ellas. Y ando borracho, perdido, jodido en la borrachera. Hoy es mi cumpleaños y quiero celebrarme como quiera. Quiero andar bailando, brincando y empinándome botellas. Soy enamorado, soy un borracho y brindo por ellas. ...4653-2992 es el número al cual tú puedes enviarme tus notas de voz o tus mensajes. ¿A quién vamos a saludar? Tú decides a quién vamos a complacer, qué música quieres escuchar en este sábado, cuando estamos llegando a las 12 del mediodía con 11 minutos. ¿Qué quieres escuchar? ¿Quieres escuchar algo para suspirar, para recordar a esa persona especial? ¿O simplemente quieres escuchar algo para bailar y sentirte en ambiente? Tú decides. Yo nada más te complazco. 98.9 FM, Radio Más. ¿Buscas una gran oportunidad laboral en Guatemala? Gasolineras Don Arturo abre sus puertas para ti. Tenemos plazas disponibles para pilotos, despachadores de combustible, verificadores de precios, técnicos de mantenimiento, auditores y coordinadores regionales. Aquí encontrarás estabilidad, oportunidades de desarrollo y un ambiente basado en nuestros valores. Fuerte, sano y poderoso. Envía tu CV a seleccionop@corporaciondeconfianza.com o al WhatsApp 4611-2356. Gasolineras Don Arturo, el trabajo que te impulsa a llegar más lejos. Yo exploro mi país, Alta y Baja Verapaz. Visita exploraguate.gt. Alta Verapaz, te sorprenderá. Conoce la Iglesia San Agustín, construida en 1542, de las primeras iglesias de la época colonial, y es la única que da la espalda al pueblo. O probá el caquic o el saquic. Estos platillos suelen comerse únicamente con tamalitos de masa y sin cubiertos. Explora lo vivido, ámalo. Exploraguate.gt. Planifica tu viaje en exploraguate.gt. Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. Con Claro, en toda mi Guate se puede notar. Claro está presente, pásate ya. El internet más rápido, vivilo hoy. Llegamos más lejos, tu mejor opción. Todo por ti, ahora llegamos más lejos. Claro que sí. Jornada médica gratuita del 8 al 11 de septiembre 2025 en el Centro Médico Familiar Cacún Malacatancito, atendiendo consultas médicas para toda la familia, toma de signos vitales, tomas de glucosa, peso, talla e índice de masa corporal, evaluación médica y entrega de vitaminas a todos los niños. Entrega de tickets a partir del 6 de agosto en Centro Médico Cacún Malacatancito y en la Municipalidad de Malacatancito. Más información al 3038-5218. En Cooperativa La Esperanza Chantleca RL, ponemos al servicio de nuestros asociados los servicios médicos en consulta médica general, consulta ginecológica, con médicos profesionales, precios accesibles, siempre pensando en el bienestar de nuestros asociados. Compruébelo por usted mismo, consulta general y ginecológica a solo 50 quetzales. Ultrasonidos desde 100 quetzales, Papa Nicolau con consulta incluida por 150 quetzales. Además, en nuestra farmacia en encontrará medicamentos de alta calidad a precios especiales para nuestros asociados. También le ofrecemos el servicio de laboratorio clínico con exámenes en sangre, orina, heces, hematologías completas y mucho más. Todo a precios súper económicos. Visítenos, estamos ubicados en la cuarta calle, 4-51 zona 1 Chantla. Cooperativa La Esperanza Chantleca RL. Tu salud al alcance de todos. Con Electra renueva tu hogar con los super combos de la Feria del Hogar. Sala Sinaí 3-2-1. Cuota semanal a solo 105 con el préstamo de Banco Azteca. Y llévate un regalo en tu compra al crédito. Solo en Electra. Consultorio de Medicina Alternativa, Ciencia y Sabiduría del Dr. Oscar Leopoldo López se pone a sus órdenes en Octava Avenida 5-18, Zona 1, Huehuetenango, cerca del antiguo Hospital Nacional. Horario de atención de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Consultorio de color rosado y letras azules. Agende su cita al 3133-6607. Consultorio de Medicina Alternativa, Ciencia y Sabiduría del Dr. Oscar Leopoldo López los espera. Cuéntale a tus familiares que envíen las remesas por cooperativas Micope y obtendrán completamente gratis telellamadas al médico. En caso de fallecimiento, asistencia completa en la repatriación. Servicio funerario en toda Guatemala. Más que una remesa, unimos familias.